La palabra de Dios en Filipenses 2:5 dice: haya pues en cada uno de vosotros ese mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. No está hablando de Moisés, de Daniel, de Débora, de David o de cualquier otro personaje bíblico. Está hablando, amigos, de Jesús. La norma no puede ser más elevada que esta, pero la pregunta es: ¿tú y yo estamos a ese nivel? Como pecadores que somos, ¿podemos alcanzar a estar a la altura de Jesucristo? Pues las respuestas las tendremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Reencontrarnos una vez más. Estamos en Código Abierto y es un verdadero gozo que tú seas parte de nuestro programa. En estas fechas tan especiales y a fin de año, una fecha muy especial, queremos enviarte un abrazo grande de este Código Abierto para ti, que eres un asiduo televidente de nuestro programa y también que nos captas a través del internet. Dios te bendiga muchísimo, que todos tus planes, tus sueños, tus anhelos se hagan realidad si es la voluntad de Dios. Estamos ya en la lección número 12. Y esta semana vamos a estudiar cómo vencer con el bien el mal. Y para esto tenemos amigos que están con nosotros. Te los voy a presentar para que los conozcas y nos van a ayudar al desarrollo de la lección. Claudia, una vez más, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenida. Muchísimas gracias. Otra vez acá compartiendo con todos ustedes. De verdad me siento muy, muy halagada y también muy alegre. Muy bien, una fecha muy especial, diciembre, ya una semana de terminar el año. Saludos, por favor. Oh, sí, es unas fechas hermosas, ¿verdad? Quisiera mandar saludos a mis hermanas que están allá en España, que no las veo ya casi 6 años, pero sé que me estarán viendo y quiero mandarles, no sé, un abrazo, un gran saludo y que nuestro amor llegue hasta allá, ¿no? Muy bien, con seguridad que sí. Dios les bendiga a tus hermanas también allá. Con seguridad también te están extrañando muchísimo, ¿no? Amigo Irra, una vez más, bienvenido a Código Abierto. Gracias, Wally. Muy contento de estar nuevamente en Código Abierto, compartiendo una nueva lección con ustedes. Muy bien, saludos, por favor, Israel. Muy bien. Bueno, aprovechando que estamos muy cerquita a la Navidad, un saludo a mi familia, a mis familiares. Bueno, mi hermano está colportando en estos momentos, entonces, mandarle un saludo, ¿no? Yo sé que está viendo el programa. Código Abierto, entonces mándale un saludo. Muy bien, para los que no saben qué es colportaje, bueno, vamos a pedir aquí que nos explique nuestro próximo invitado porque tiene que ver con esa área. Bienvenido, Pastor Jorge. Exactamente, muchas gracias. No, es una alegría poder participar y estar aquí entre amigos, tu familia. Así especialmente es. Ya a punto de celebrar, ¿no?, estas fechas que son importantes por fin de año. Así es, Pastor, ¿qué es colportaje? Colportaje, muy bien. Son aquellos jóvenes que donan su vacación para realizar la obra, ya sea vendiendo libros y así logran blancos para seguir estudiando en la Universidad de Adventistas. Muy bien. Y usted es director de uno de estos institutos que prepara a estos jóvenes. Ahí voy también para dar ese saludo. Sí, es IDEC, Instituto de Desarrollo Estudiante Colportor. ¿No? También a los IDEC, directores de la UPU, también de la UNACH, también saludarle al del Plata, ¿no?, al UAP. Un saludo y a todos los colportores que están en diferentes lugares ahora colportando. Muy bien, todos esos términos que usted mencionó son términos de universidades, ¿no? Exacto. Que son adventistas que están en toda Sudamérica. Amigos, gracias por estar con nosotros en este programa tan especial. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos dirija para hablar de este tema tan importante que vamos a desarrollar el día de hoy. Israel, por favor, dirígenos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por estar en este lugar. Un grupo de amigos reunidos para poder estudiar tu palabra, Señor, y poder en esta tarde, en este día, poder encontrar respuestas para nuestras vidas, Señor. Te pido que nos acompañes y nos guíes durante todo este programa. Te lo pido y te lo agradezco en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amigos, nos vamos de lleno ahora al marco temático de nuestra lección. Gracias. Gracias, Waldi, y a todo el equipo aquí presente. Lección número 12. vencer con el bien el mal. En esta lección, Pablo intenta disuadir a los romanos de sus falsas nociones de la ley, como también llama a todos los cristianos a un elevado nivel de obediencia. Esta obediencia surge de un cambio interno en nuestro corazón y en nuestra mente, un cambio que viene solamente mediante el poder de Dios. Romanos no da ningún indicio de que esta obediencia se produzca en forma automática. El cristiano necesita instruirse en cuanto a cuáles son los requisitos y debe buscar el poder sin el cual esa obediencia es imposible. Debo mencionarles que en el capítulo 11 termina la parte doctrinal del libro de Romanos. ¿Notaron eso? Ahora, los capítulos 12 en adelante presentan instrucciones prácticas y notas personales del apóstol Pablo. Pero no obstante, esos capítulos finales son extremadamente importantes porque muestra cómo debe ser una vida de fe. En primer lugar, la fe no es un sustituto de la obediencia, como si la fe de alguna manera anulara nuestra obligación de obedecer al Señor. Y tampoco se da ninguna indicación de que sea fácil para el cristiano regir su vida mediante los preceptos morales. Al contrario, se nos dice que a veces podría ser difícil, porque la batalla contra el yo y el pecado siempre es difícil. Lo bueno es que si caemos, si tropezamos, no somos rechazados, sino que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Por eso Pablo insta a presentarnos ante el Señor cada día, que esto debe de ser nuestro culto racional. Y sí, se insta a los cristianos a presentarse, a presentar su cuerpo en forma de un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Para lograr esto, todas sus facultades deben conservarse en la mejor condición posible. Aun cuando ninguno de nosotros esté sin mancha, lo importante es que debemos tratar de vivir una vida de un modo intachable y, como podamos, presentarnos al Señor en forma limpia. También es interesante, en la lección de esta semana, cuando menciona de cómo debería comportarse el cristiano frente al Estado. Recuerden bien que Pablo lo escribió o escribió esta carta durante una época en la que el imperio pagano gobernaba el mundo, Roma, que podía ser increíblemente brutal y que era corrupto desde la base, que no sabía nada sobre el verdadero Dios. Sin embargo, en esos capítulos, Pablo promovía que los cristianos fueran buenos ciudadanos, incluso bajo un gobierno como ese. Y eso es porque la idea misma de gobierno se encuentra en toda la Biblia. El concepto, el principio de gobierno, fue ordenado por Dios. Los seres humanos necesitan vivir en una comunidad común, con reglamentos, con estatutos y con normas. La anarquía no es un concepto bíblico, por si acaso. Con todo, no significa que Dios apruebe todas las formas de gobierno o la manera en que se administran todos los gobiernos. Incluso en situaciones desfavorables, en la medida de lo posible, los cristianos deberían obedecer las leyes del país. Los cristianos deben prestar leal apoyo al gobierno mientras sus demandas no entren en conflicto con las demandas de Dios. Ser buenos ciudadanos en cualquier país en el que vivamos. Al final, la lección de esta semana culmina cuando les recuerda que la salvación final está cercana. Con palabras fascinantes insta Pablo a que se despierten y que se controlen porque Jesús vuelve. Debemos vivir siempre promoviendo la proximidad de la venida de Jesucristo. Es que la segunda venida está tan cercana como la posibilidad de nuestra propia muerte. Lo próximo de lo que seremos conscientes es la segunda venida de Jesús. Por eso, concluyendo, la lección nos ayudará a todos a entender la naturaleza recíproca de renovar el entendimiento a medida que nos entreguemos a nosotros mismos y nuestras actividades a Dios como sacrificios vivos. Entonces, Dios nos dará poder para pensar, sentir y actuar de acuerdo a su voluntad. Del todo interesante en realidad. Adelante, equipo. Gracias, Pastor Adoniram, por haber preparado ese marco temático tan impresionante como usted lo sabe hacer de nuestra lección. Estamos en la lección número 12, ¿no? Vencer con el bien y el mal. Pero antes de hablar de lleno este tema, con seguridad tenemos algunos propósitos para el siguiente año, ¿no? Estamos a una semanita, unos días más ahí, y con seguridad tenemos planes lindos para allá, para hacer las cosas. Cuéntenos un poquito, compartan con los jóvenes también sus planes, sus deseos, sus anhelos, y también los vamos a poner en oración para que Dios les bendiga muchísimo en eso. Claudia. Muy bien, primeramente agradecer a Dios por todo este año, que en verdad me ha bendecido y también me ha protegido. Y bueno, los planes que tengo para el próximo año es, soy arquitecta, entonces quizás abrir una empresa constructora, entonces estamos viendo desde ahora, ¿no? Y si Dios lo permite, entonces lo podré realizar. Muy bien. Vamos a orar también para que Dios te bendiga muchísimo en todo lo que tú emprendas, ¿no? Que sea una bendición. Irra, ya un profesional recién egresado, con todas las de la ley, ¿qué planes? Exactamente. Bueno, primeramente agradecer a Dios realmente este año que ha cursado. Dios mostró realmente muchas bendiciones en mi vida. Y bueno, estoy muy agradecido a Dios. Y bueno, este año que viene, muchos desafíos. Uno de los planes más importantes que tengo en mi vida es que, bueno, voy a dar el paso del matrimonio. Entonces, wow. Con Naida, mandarle un saludo nuevamente a Naida. Que vamos a, bueno, dar este paso, ¿no? Importante. Entonces, también pedir a Dios que pueda conducir todas estas decisiones que vamos a tomar. Muy bien, qué lindo. Un saludo a Naida también, que ha sido parte de nuestro panel durante muchas semanas. Qué lindo saber esas noticias, que son muy buenas. Pastor. Bueno, en este mes ha sido de desafíos, muchas bendiciones, yendo a visitar a nuestros amigos colportores, allá en La Paz, también en Paraguay, ¿no? Hay un lindo equipo de jóvenes que están avanzando, luchando por sus sueños. Fuimos, los animamos, los motivamos, y ha sido una bendición, tanto para ellos, para mí, ¿no? Conocerles más. Correcto. Cuando uno se preocupa por la otra persona, por nuestro prójimo, por el que está a nuestro lado, al final, como les ayudamos, en realidad nos estamos autoayudando, ¿no? Es realmente una bendición para nosotros. Así que hagamos esto, y en estas fechas tan especiales, no se olviden de las personas que les rodean, ¿no? Que son muy importantes. Abrácenlas, háganles saber que Dios es muy bueno, muy grande, que está con los brazos abiertos, listos para abrazarnos así como nosotros somos, ¿no? Solo tenemos que ir a Él y Él nos va a cubrir con su manto de justicia, dice la palabra de Dios. Amigos, ya que estamos a fin de año, con seguridad muchos hacen propósitos para el próximo año en el sentido de, ¿no? Desde el próximo año yo voy al gimnasio. No, desde el próximo año yo estudio la palabra de Dios, desde el primero de enero, ¿no? Y con seguridad también tenemos ese plan si queremos crecer en nuestra vida espiritual. ¿Cómo se puede formar un hábito? ¿Esto es fácil, difícil? ¿Qué opinan ustedes como jóvenes? Creo que el hábito se forma constantemente. No, evidentemente nosotros tenemos como jóvenes, nos proponemos, lo haré este día y sí, ¿no? Y yo creo que es con perseverancia y tener bien en claro qué es lo que queremos lograr, ¿no? Yo creo que eso es la formación del hábito. Muy bien, algo que dijiste, perseverancia. Mucha voluntad, yo creo. Un hábito se forma con la repetición de los actos, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que tener mucha voluntad para empezar, para dar el primer paso, ¿no? Y después ser consecutivos con lo que hacemos. Y bueno, yo creo que con el tiempo vamos a ver los resultados. Pero la voluntad y la repetición de los actos nos van a dar nuestro... Muy bien. Entonces, perseverancia, voluntad. Pastor. Tener una buena y positiva actitud. Muy bien. Porque mira, a veces nuestra mente está tan confiada que dice, hay un día más, como tú dijiste, del año, ¿no? Mañana voy a empezar a hacer, desde mañana. O sea, nuestra mente está tan confiada que piensa que hay un día más. Pero ¿qué nos garantiza que ese día va a haber? Si yo tengo una buena actitud, lo voy a hacer ya, ahora. Muy bien, qué lindo. Actitud, voluntad, perseverancia, son cosas que como jóvenes deberíamos cultivar, ¿no? Y debería ser una característica de un joven cristiano, ¿no? Ciertas cosas que nos hagan la diferencia y que realmente seamos una bendición en el lugar donde nos toca estar. Y esta semana tiene que ver la lección con esto, ¿no? Porque finalmente después de varias semanas de que Pablo habla del pecado, del otro, que la gracia, la fe, que la justificación, que la justicia y todo lo demás, ahora llegamos a una parte que pasamos un poco de la teoría a la práctica, ¿no? Y ahora, ¿cómo podemos hacer todo esto? ¿Cómo vivir una vida cristiana, pero de manera práctica? Y amigos, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos, el capítulo 12. Y hoy día vamos a estudiar cuatro capítulos de manera concisa, ¿no? Así que vamos a leer los primeros dos. ¿Le parece, pastor, si por favor lo puede leer? Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2. Muy bien. La palabra de Dios dice: así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio, adoración espiritual. No aceptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que es agradable y lo perfecto. Qué interesantes esas palabras que dice Pablo, ¿no? Parece algo tan difícil de alcanzar, pero ¿cómo podemos entender y cómo podemos hacer esto como jóvenes? Claudia, ¿qué opinas? Es interesante cuando Pablo aquí nos dice, miren hermanos, ¿no? O sea, nos habla cada uno de nosotros y nos dice, den su cuerpo, su vida, como sacrificio. Recordemos que en la antigüedad los sacrificios se daban justamente ¿para qué? Para el perdón de los pecados, ¿no? Y el sacrificio tenía que ser puro, perfecto. Entonces aquí lo que nos dice es, también ustedes dense en sacrificio vivo a Dios, ¿no? Es interesante esa palabra, vivo también. Porque antiguamente efectivamente sacrificaban, pero lo mataban, ¿no? Y ahí quedaba. Pero ahora nos está pidiendo que seamos sacrificios vivos, porque no vamos a morir, sino que siendo un sacrificio vivo y perfecto para Dios, podemos tener algo más para Él, ¿no? Hacer algo más con lo que nosotros, con lo que Dios nos dice aquí en la palabra. Muy bien, amigos, estamos hablando de un llamado de Pablo en este sentido. Él dice, transformaos, que más que Pablo, es Dios mismo quien nos está hablando a través de su palabra. Y para esto necesitamos perseverancia, voluntad, actitud y muchas otras cosas más que estaremos estudiando luego del corte. Esto es Código Abierto. Amigos de Código Abierto, hoy te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. El 31 de octubre de este año se cumplen 500 años desde que Martín Lutero, un profesor de teología de 33 años, publicó sus 95 tesis. Por supuesto, hubo muchos cambios desde aquel día de 1517. Sin embargo, lo que no ha cambiado es la palabra de Dios y las verdades contenidas en esa palabra, que le dieron a Lutero el fundamento teológico para desafiar a Roma y para impartirle a millones de personas el mensaje de la salvación por la fe. Lo que estudiaremos este trimestre es primordial para ese fundamento, el libro de Romanos. Sí, fue en Romanos donde Lutero encontró la gran verdad de la justificación solo por la fe. Algunos temas de los que veremos son el apóstol Pablo en Roma, el conflicto, justificación por medio de la fe, la vida cristiana, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentroeniglesia.com. Será una alegría conocerte. Garibaldi y Código Abierto. Retornamos. Estamos en Código Abierto y estamos hablando de la lección número 12, cómo vencer con el bien el mal. Ahí vamos a la pausa con una pregunta, ¿no? Les decía que necesitamos muchas cosas, actitud, perseverancia, voluntad, para transformarnos, dice Pablo, y Dios nos llama a hacer una renovación, una transformación, ¿no? Pasar de lo bueno a lo que es mejor todavía. ¿Cómo podemos hacer esto? A ver, algún ejemplo, ustedes, bueno, un área que se desempeña, ¿no? Por ejemplo, tú en la arquitectura, ¿cómo uno puede pasar de lo bueno a lo mejor? ¿Qué dices, Claudia? Es interesante porque en mi carrera, el hecho de que ya sepas las normas, las leyes de edificación, ya te hacen un buen arquitecto, ¿no? Pero cumplir con todas las normas, eso yo creo que te hace un mejor arquitecto. Y sobre todo, edificar de esa manera y ver la calidad de producto que tú vas a obtener, yo creo que te hace un mejor arquitecto. Muy bien. ¿Y en tu área, Isra? Bueno, capaz llevándole un poco a la iglesia, ¿verdad? Ya. Como líderes de jóvenes, capaz cumpliendo las actividades que tienes programada normalmente cada año el departamento de jóvenes, los campamentos de verano, los retiros y todo eso. Uno llega a ser un buen líder, ¿verdad? Pero uno puede llegar a ser un mucho mejor cuando se preocupa, yo creo que por cada joven que capaz está pasando por una situación difícil, ¿verdad? Yo creo que esas cosas hacen que seas mucho mejor. Muy bien, pastor. Es que también ahí, ¿no? Es la actitud, ¿no? Si yo le digo a alguien, corre, y él dice, bueno, ¿para qué? ¿Pero para qué voy a correr, no? Ahí ya no hay actitud. Pero si yo le digo, corre, y su respuesta es, ¿qué tan rápido quieres que vaya? Salta, ¿qué tan alto quieres que salte? O sea, por eso Pablo dice, no os conforméis. O sea, no se conforme diciendo, hasta aquí nomás puedo agradar a Dios. No, o sino, esto es lo único que puedo hacer. Es lo único que puedo alcanzar. Hasta este punto puedo estar con el Señor. Más no puedo. No puedo llegar como tal hermano, tal amigo, que es más cercano. Yo no. Entonces, hay que hacer un llamado. No puedes, hay que estar, ser agradables a Dios. Agradables. Muy bien, qué lindo, ¿no? Esos ejemplos. Y en la vida espiritual ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Porque aquí en realidad lo que Pablo está diciendo, no se conforme con lo bueno que están haciendo hasta ahora. Que han ido a Dios, leen su palabra, estudian, meditan, oran, todo lo demás. Está muy bueno, ¿no? Pero todavía eso pueden mejorar, pueden hacerlo mejor. Es decir, si yo soy parte de un equipo de fútbol, ¿no? Y les digo, soy bueno, ¿por qué no ser el mejor dentro de la cancha? ¿No? Y con actitud, cumpliendo las normas, haciendo las cosas correctamente, poniendo el esfuerzo necesario, podemos llegar a alcanzar ser lo mejor tomados de la mano de Dios. Esa es la diferencia, ¿no? Capaz en el versículo 3 puedo entender un poco mejor, ¿no? Romanos 12:3 nos dice, digo pues por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que siendo de sí como cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió para cada uno, ¿no? A veces, correcto. Generalmente nosotros pensamos de nosotros mismos que estamos muy bien espiritualmente, capaz en el trabajo de la iglesia en sí, pero a veces nos equivocamos de nosotros mismos como estamos, ¿verdad? Y ahí entra el ego. Exactamente, ¿no? El ego. Pero Dios nos llama, ¿no? Ustedes, tenemos que reconocer cómo somos. Somos pecadores, nos equivocamos, y eso tiene que hacer que nosotros queramos mejorar cada día, ¿verdad? Correcto. Pues ahí se va, ¿no? Ahí se va Dios, ¿no? Dice, ser agradables a Dios, mostrarnos en adoración, ser bueno, ¿no? Ser bueno en este aspecto. Pero aquí nosotros tenemos que ver algo más. Mire, recordando, ¿no? Las lecciones pasadas, dice, ¿no? En Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, y aquí muestra la fe, ¿no? La fe que nosotros tenemos, creemos. Pero nuestra fe tiene que ser aumentada cada día, ¿no? Sin fe es imposible también agradar a Dios. Correcto. ¿Te das cuenta? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que tener una parte y una actitud de cambiar y mejorar nuestra vida espiritual. Muy bien. Claudia, querías decir algo. Quizás lo que Dios nos dice es que seamos buenos, que seamos mejores en lo que hagamos, pero con modestia, ¿no? Y justamente lo que tú hablabas. Cuando una persona empieza a tener éxito y ya las personas notan que es bueno, y empieza la arrogancia, la prepotencia, ¿no? Y ya no es, o sea, y ya no es bueno. Tiene sentido eso. Exacto, ¿no? Al ojo de las personas puede serlo, pero sin embargo aquí... ¿no? Se conformó. Exacto. Uh-huh. O bien se conformó o simplemente quiso más todavía, pero lo que Dios nos quiere decir es que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros, pero que nosotros nos comportemos con modestia, con humildad. No, y el ejemplo claro es Jesús, ¿no? Entonces, ahí es lo que cuando nos dice en el versículo 3 justamente, ¿no? Con moderación, ¿no? Conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Quizás mi pregunta sería, ¿no será que a cada persona le dio más fe, menos fe? Yo creo que no, ¿no? Cada uno nos ha dado una fe, pero depende de cada uno de nosotros hacerlo más grande o disminuir esa fe, ¿no? Entonces, pero aquí es con moderación, ¿no? Dios te quiere con éxito. Dios quiere que seas exitoso. Quiere que seas lo mejor, pero que mantengas tu humildad. Muy bien, y lo pasa al plano dentro de la iglesia, ¿no? Y cómo nosotros podemos relacionarnos ahora con las personas, viendo quién está a nuestro lado, nuestro prójimo, llorando con él, siendo empáticos con ellos, alegrándonos con los que están alegres, entristeciéndonos con aquellos, y nos dice algo interesante, ¿no? Tienen que preocuparse, ¿no?, de su prójimo, como de sí mismos. Pastor. Claro. Nosotros como cristianos, como creyentes, como seguidores de Cristo, por eso dice, no, el Señor Jesús, ejemplos he dado. Jesús estaba con los enfermos, estaba con los desamparados, tenía una compasión, eso le motivaba para seguir cumpliendo la obra. Y esa es la actitud del cristiano, ¿no? Cuando vemos en la iglesia o fuera de la iglesia. Yo, cuando estaba colportando, veía, ¿no?, muchas personas pidiendo dinero. Y un poquito cuando uno le daba y luego había otros, y yo me iba porque ya di. Me sentía un poquito mal, así. Pero de repente dije, a ver, voy a darles igual a todos, ¿no? Y cada vez cuando vea, hasta me animé, ¿no? Cada vez cuando vea a alguien que está pidiendo, voy a darle. Así me animé. Y lo hice. Y veía de lejos, tenía que caminar para hacerlo. Porque yo le dije a Dios y después de hacerlo, me sentía contento. Interesante, ¿no? Irra. Muy bien, a veces como cristianos creemos que cumpliendo los 10 mandamientos, ir el sábado, no robarás, y creemos que cumplimos estos mandamientos de la mejor manera, pero si no lo llevamos a la práctica, como un principio dijiste, no sirve de nada, ¿verdad? No solo cumplirlo como para mí, sino se tiene que ver reflejado en las otras personas, y cómo es nuestra actitud con los demás, ¿no? Me ayuda, si tengo empatía con los que están mal, los desamparados, en la iglesia, las personas que pasan mal. Si no vemos esto, no hacemos esto, de nada sirve, ¿verdad? Correcto. Me gusta mucho lo que dice Mateo, el capítulo 11, verso 29, dice así, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Creo que ahí está justamente el título que lleva este día, ¿no? Que debemos pensar con cordura, ¿no? Es decir, no creernos, pero también a la vez tener bien puestos los ojos en Jesús, porque cada uno de nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Y en la medida que nosotros equilibremos aquello, vamos a hacer lindas cosas con las personas que están a nuestro alrededor. Al llamarnos hijos de Dios, ahí es lo que nosotros tenemos que entender. Somos los ojos de Dios y somos la mano de Dios. O sea, nosotros miramos a aquel que necesita, miramos a aquel que está desamparado, miramos a aquel que necesita a Jesús. Entonces yo voy y ahora soy la mano de Dios, ayudando, predicando, acompañándolo. Entonces, un buen cristiano va a ser los ojos y la mano de Jesús. Muy bien. Y justamente, ¿no? Pablo hace una relación del cuerpo de la iglesia, ¿no? Compara, digamos, toda la iglesia con un cuerpo. Así es. ¿No? Que cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo. ¿no? Y solamente viéndonos nosotros, ¿no? ¿Qué tal si no tuviésemos una mano? ¿Cómo estaría nuestro cuerpo? ¿O si no tuviésemos una oreja? Creo que cada parte de nuestro cuerpo cumple una función importante. Asimismo, ¿no? O sea, en la iglesia cada uno de nosotros formamos una pieza esencial para hacer conocer la palabra de Dios, ¿no? A los demás. Y así también, como decía, ¿no? Amar a nuestro prójimo. Porque si una parte de nuestro cuerpo está mal, todo el cuerpo sufre, ¿no? ¿Alguien de ustedes, digamos, se cortó alguna vez un dedo? Todo nuestro cuerpo sufre, ¿no? Porque nos duele. Desde la punta de los pies creo que sentimos ese dolor. Es lo mismo, ¿no? Cuando vemos que algún miembro de nuestra iglesia está mal o está enfermo, sentimos ese dolor, ¿no? Y eso es lo que nos quiere decir acá, ¿no? En el versículo 4, ¿no? Del capítulo 10, porque así como el cuerpo tenemos muchos miembros y no todos tienen la misma función. El 5 dice, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿No? Entonces, es importante que nosotros como cristianos nos sintamos parte de algo importante. Muchos jóvenes o personas pueden decir, ay, yo voy a la iglesia, pero me siento como si no perteneciera a ese lugar. Pero sin embargo, aquí lo que nos dice, tú sí perteneces. Y eres importante. Y eres importante, porque si tú no estuvieses ahí, estaría un espacio así vacío, esperando que nadie puede sustituirte, ocuparse, ¿no? Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos considerar y tenerlo bien en cuenta. Muy bien. ¿Y qué opinas, Isra, de lo que estamos hablando? Bueno, aquí Pablo en el versículo 10 de Romanos 12 nos dice exactamente eso. Amaos entrañablemente los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honor, dando la preferencia los unos a los otros, ¿no? Nos dice que cómo tenemos que relacionarnos nosotros en la iglesia con los demás, ¿verdad? Pero más adelante también nos menciona qué tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar con las personas que nos hacen mal, ¿verdad? Es fácil cuando yo, en mi familia o con mis amigos, el trato, ¿verdad? Aunque tenga problemas, es fácil tratar bien a alguien que quieres. Pero, ¿cómo actuamos cuando tenemos problemas con alguien? O alguien que realmente nos está haciendo daño o algo así, ¿verdad? No es fácil, pero Dios nos insta, ¿no? Pablo nos insta a que tengamos que devolver el mal con bien, ¿verdad? Entonces creo que es algo muy difícil para nosotros, pero creo que nuestra obligación como cristiano es actuar de esa manera, ¿verdad? Con la ayuda de Dios lo vamos a lograr, porque no es fácil. Así es, esa es la clave, ¿no? Con la ayuda de Dios. Tengo un recuerdo, según lo que habla Israel, es en una iglesia. Había un hermano que saludaba a todos, a toditos. Si alguien se escapaba sin saludarse, él corría y le saludaba. Bueno, algunos hermanos incómodos y cansados, ¿no? Sucede que el hermano por 2 sábados no fue a la iglesia. Y los hermanos extrañaron que alguien les salude. Que alguien no les diga cómo estás. Feliz sábado. Una alegría, una sonrisa. Y todos le extrañaron a él. Qué bonito es nosotros mostrar ese aprecio hacia los demás, ¿no? Correcto. Y también en el capítulo 13 nos habla de otro tema que es importante, ¿no? ¿Cuál es la relación, Ira, con respecto al cristiano y al Estado, Claudia? Es interesante que Pablo, en el versículo 12, nos dice, amen a su prójimo, ámense, pero también nos recalca algo interesante acá. Efectivamente, como seres humanos, podemos vivir, ¿no? Pero también vivimos en un Estado, en un gobierno. Dentro de una sociedad. Exacto, dentro de una sociedad. Y no podemos decir, yo no voy a cumplir las normas que tiene un gobierno, una sociedad. Aquí lo que nos dice es, así como son buenos cristianos, también sean buenas personas en su sociedad. Sométanse a las leyes, ¿no? Como a un cristiano, los 10 mandamientos les rige para ser un buen cristiano, también las leyes de ese gobierno, de ese estado, te rige para que seas un buen ciudadano. Y Pablo nos recomienda eso. Nos dice, miren, hijos míos, ustedes viven en un lugar, no nos podemos alejar de este lugar, pero cumplan las normas que se tienen, ¿no? Cumplan esas normas para que ustedes estén bien en ese lugar, ¿no? Y que no choquen. Muy bien. Amigos, yo les hago una pregunta con la cual queremos irnos a la pausa. ¿Y qué pasa cuando esas normas, leyes, principios van en contra de lo que tú crees? ¿Será que tenemos que seguir guardando aquello o hasta qué punto? La respuesta en el siguiente bloque. Estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org. o www.estudielabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Estamos en Código Abierto, nuestro último bloque del programa del día de hoy. E íbamos a la pausa con una pregunta, ¿no? Que ahora se las quiero lanzar a ustedes, ¿no? Es verdad lo que tú decías, que como cristianos debemos y somos parte de una sociedad, por lo cual somos llamados también a ser un ejemplo dentro de esa sociedad, cumpliendo las leyes, las normas y todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esas leyes y normas entran en conflicto con nuestros principios? ¿Hasta qué punto nosotros debemos aceptar o no estas leyes? Israel, ¿qué opinas? Muy bien, creo que en el versículo de Romanos, el versículo 1, capítulo 13 nos dice claramente, sométase toda persona a la autoridad, a autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y esa es la parte clave, ¿no? Que todos son de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, ¿no? Primeramente tenemos que entender que hay un presidente, un gobernador, malo o bueno, Dios permitió que esté ahí. Me guste o no, que obedecer. Y como cristiano, creo, primero, no tenemos partido político, ¿verdad? No tendríamos que ser personas partidarias, ¿verdad? Pero sí Dios nos manda a obedecer al gobernador, también nos manda a orar por esas personas, ¿verdad? Pero bueno, hay un límite, ¿no? Tengo un gobernador malo, pero este me pide que haga cosas que van contra mis principios. Yo creo que ese es el límite que nosotros tenemos, ¿no? Podemos pagar nuestros impuestos, hacer todo lo que uno, como un ciudadano, ¿no? La parte civil que me toca. Pero bueno, cuando nosotros nos instan, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Tiene autoridades y nos piden dar exámenes en sábado, ¿no? Creo que es ahí el límite, ¿no? Nosotros, como estudiantes, capaz tenemos que cumplir con lo que nos toca, ¿no? Estudiar, ir a clases. Pero cuando nos piden dar un examen de sábado, bueno, creo que ya no voy a ser tan obediente, ¿verdad? Creo que Dios está primero y, bueno, uno tiene que ver con Dios cómo puede resolver esas cosas. Muy bien, pastor. Un consejo, ¿no? Ya sea con el Señor, que es nuestro Dios Padre Todopoderoso, obedecer, ¿no? También obedecer a las autoridades. Eso se llama respeto, ¿no? Pero obedecer, continuar obedeciendo y morir obedeciendo. Ahora, siempre y cuando viendo las cosas correctas que Dios ha mandado, ¿no? Y lo otro, mira, voy a ser duro, ¿no? Para nuestros amigos. Hay lugares donde yo he estado y ya era sábado, pero los hermanos me dijeron, pastor, no voy a poder estar. ¿Por qué? Le digo. Hay reunión en la comunidad. tengo que estar. Si no estoy, me van a cobrar multa. Y yo le miraba y decía, ¿por qué me estás pidiendo permiso a mí? Sí, sí, pastor. No. Ahí viene tu obediencia hacia Dios. Pero están colocando eso. Mira, cuando el Señor Jesús venga, ya esté ya a punto, el tiempo final, va a haber persecuciones. Y vamos a ver cómo va tu fidelidad. ¿No? Entonces ahí viene la obediencia. ¿Cuántos estamos dispuestos a tener una obediencia y fidelidad a nuestro Señor? Muy bien, es interesante, ¿no? Muchas veces las personas tratan de poner ejemplo a otra persona, ¿no? Uh-huh. O inclusive como pedir permiso a alguien. Me puedo poner esto, puedo comer esto, puedo hacer el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestro papel no es el de decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Para eso tenemos la palabra de Dios, ¿no? Y queremos invitarte, amigo, en esta fecha tan especial, tal vez que no tengas un propósito para el año, yo te invito a que hagas un propósito de estudiar su palabra cada día, ¿no? Con seguridad va a ser edificante para tu vida y te va a transformar de una manera que no sabes, ¿no? Y vas a comenzar a hacer cosas grandes para Dios. Entonces, las respuestas a todas tus dudas que tienes las vas a encontrar en la palabra de Dios. Y va a ser tu relación con Dios la que te va a llevar a poner ciertos límites, ¿no? El conocimiento es lo que nos acerca o nos aleja de Dios, ¿no? ¿Qué opinas, Claudia? ¿Algún otro tema que te haya gustado de esta lección? Algo que me llamó también la atención es que, como decía el pastor, ¿verdad? El relacionarnos con Dios es personal, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros se está poniendo, como decía, un objetivo, relacionarnos con nuestro Señor. Y nadie más que nosotros puede hacerlo eso, ¿no? No lo va a hacer nuestra tía, nuestro hermano, nadie, sino solamente nosotros. Ser buenos cristianos depende de nosotros, ¿no? Llevarnos bien con los demás depende de nosotros, ¿no? Ser buenos ciudadanos depende de nosotros, ¿no? Y nadie más, ¿no? Y eso hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, y has tocado un tema importante, ¿no? Con el cual ya el tiempo se está yendo y queremos terminar. Romanos capítulo 13, verso 11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. ¿Qué cambios harías en tu vida, Claudia, Irra, si supieras que el 1 de enero 2018 viene Cristo Jesús por segunda vez? Imagínate. Bueno, creo que sobre todo trabajaría más en mi vida espiritual, ¿no? En esa relación personal y estrecha que tiene que tener uno con Dios para que lo demás, todo lo demás uno pueda solucionarlo, ¿no? Dios nos va a transformar nosotros haciendo nuestra parte, pero creo que las cuentas, cambiar el carácter, ¿verdad? Lo único que vamos a llevar al cielo, ¿verdad? Pero no podemos separar la salvación con la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Son dos cosas que están ligadas. Correcto. Amigos, ya para terminar, ¿no? ¿Qué mensaje les darías de esta lección a todos los jóvenes que nos están escuchando, Claudia? Si tuvieras la oportunidad, y es la última vez que le vas a hablar a alguien, ¿qué le dirías? Ponte en ese lugar. Lo que yo le diría y que cada vez, digamos, yo me respondo a mí misma es que, uno, no somos cosas del azar. Dios nos ha creado con un objetivo. Propósito. Con un propósito. Y somos alguien esencial en donde Él nos ponga. Si es en la iglesia, si es en tu trabajo, si es en tu estudio, Dios te puso ahí para que haga su obra, ¿no? Entonces, y eres la única persona que puede hacer algo por ti, ¿no? Y también por los demás. Si ya fuese, digamos, si Dios vendría el 1 de enero, en verdad, yo estoy orando para que mi padre algún día se entregue a Dios, ¿no? Entonces, yo haría mis mayores esfuerzos y lo que haría es de que antes del 1 de septiembre, Dios, mi padre acepte a Dios, ¿no? Entonces, yo haría eso. Entonces, le pediría a Dios con todo mi corazón, le diría, dame más fuerzas para trabajar y que no llegue hasta cumplir mi misión. Muy bien. ¿Y tú, Israel, qué les dirías a los jóvenes? Muy bien. Básicamente, si queremos vivir una vida real, una vida de cristianismo real, tenemos que poner en práctica ¿Cómo? Haciendo, buscando a nuestro prójimo, siendo esa mano que decía nuestro pastor, esa mano de Dios, ¿verdad? Tienen que verse nuestra relación con Cristo en nuestros actos, ¿verdad? En las cosas sencillas, ¿verdad? En las cosas simples se puede demostrar que somos cristianos, pero no va a ser real si no lo hacemos, ¿verdad? Ese cristianismo se tiene que mostrar en nuestros pequeños actos. Correcto. Muy bien, amigos, hemos llegado casi al final, pastor. Queremos dejar este tiempo. Realmente deberíamos despertar de este sueño, ¿no? Ponía como ejemplo nomás, ¿qué pasaría si Jesús viene el 1 de enero, que está cerca? Pero puede ser mañana, puede ser pasado o en el momento que nosotros menos pensamos. Solamente pongo esto porque es un sacudón para nosotros, ¿no? Para hacer un autoexamen, un autoanálisis de nuestra vida y ver las cosas que estamos fallando y lo que necesitamos mejorar. Y solamente Dios va a hacer esto. Pastor, queremos dejar este tiempo con usted. Muy bien, solo este consejo con todo cariño, todos amigos. Vamos a hacer la misma que hizo Pablo. Pablo decidió salirse del mundo carnal, mundo pecaminoso, para unirse al mundo de Cristo. Él dijo, ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Nosotros estamos en esta tierra pasajera. Tenemos que estar conectados con el Señor, demostrar el ejemplo, así como buenos ciudadanos del cielo, representantes aquí en la tierra. Los pies en la tierra, pero la mente conectada en el cielo. Sigue los pasos de Jesús y muestra un amor sincero y verdadero. Que Dios te bendiga. De mi senda, te seguía sin perder tu sueño. Retornamos, amigos, después de esa parte musical tan especial del programa. Con seguridad, este también es un momento para reflexionar con ese mensaje. Vamos a orar y te invito, amigo, que nos acompañes donde estés en este momento. Pastor, por favor, díganos. Oremos. Bondadoso Padre que estás en los cielos, en este momento queremos pedirte que hagas una transformación diaria en nuestra vida, Señor. Queremos acercarnos a tu presencia. Queremos ser los ojos y las manos aquí en la tierra, ayudar a nuestro prójimo y cumplir con esta obra, Señor, en la cual tú nos has encomendado, ser obediente. Ayúdanos, Señor, y queremos permanecer así hasta tu pronta venida. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la lección número 12, ¿no? Cómo vencer con el bien y el mal. La siguiente, tenemos la última de este trimestre, el título, ¿cómo seguir viviendo una vida cristiana? Desde ya, una invitación especial para todos ustedes. Claudia, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Dios te bendiga muchísimo en todo lo que tú hagas. Muchísimas gracias por invitarme. Y igual, que Dios los bendiga. Y este nuevo año que viene, que Dios haga realidad nuestros propósitos y nuestros objetivos. Muy bien. Gracias, Isra, por haber aceptado nuestra invitación. Dios te bendiga muchísimo también. Muchas gracias, Wally. Muy contento de estar en el programa Código Abierto. Y bueno, dar un saludo nuevamente a todos por las fiestas por Navidad, que está muy poco para que nosotros estemos festejando este día. Muy bien. Pastor, Dios lo bendiga muchísimo en todo lo que usted emprende en su ministerio. Más bien a ustedes, ¿no? Un abrazo. Y un abrazo a todos nuestros amigos, y especialmente a nuestros colportores, ¿no? Que están en diferentes lugares. Un abrazo. Sigan adelante y que Dios les bendiga. Muy bien, amigos, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Reciban un abrazo grande, extensivo, desde aquí, desde la familia de la Red Nuevo Tiempo, del programa de Código Abierto, los que hacen cámaras, los que hacen edición, los que invitan a las personas, maquillaje de todo el grupo. Dios los bendiga muchísimo. No se olviden, tómense de la mano de Dios y serán más que vencedores. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.